Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 42. Ya sabéis que cada viernes subimos un programa nuevo, un programa que realiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? Lo siguiente. En primer lugar, en la entrevista al experto, vamos a hablar de neurodidáctica con José Ramón Gamo. Le preguntaremos también, además, sobre su opinión del estado de la educación infantil en este momento y los cambios que él haría para mejorarla. Celia Rodríguez Ruiz, en el apartado de consejos para padres, que es responsable de la web Educa y Aprende, es pedagoga y psicóloga, nos hablará de la Ecolalia. Tal vez vosotros, algunos de vosotros, hayáis oído hablar de ello y otros no. Es interesante conocerlo. Marisol Justo contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y hoy os ofreceremos una novedad. La tendremos a lo largo de las próximas semanas también. Blanca Establés nos acercará las apps, aplicaciones para dispositivos móviles, todo ello en relación con la educación infantil. Y también mandamos un fuerte abrazo, porque también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, a todos los oyentes, todos aquellos que nos escucháis a través de Radio Sapiens. Os recomendamos también que visitéis su web radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo donde vais a encontrar también programas muy muy interesantes, además del Rincón de la Educación Infantil. Y para descargar nuestro programa, bueno, pues las fórmulas habituales son a través de nuestra web. Tenemos todos los enlaces en uaec.org, en el apartado programa de radio. Tenemos los enlaces que os llevan directamente a las dos plataformas principales de descarga, que son iVoox y que es iTunes. Podéis descargarlo tanto en vuestro ordenador de sobremesa como en vuestros dispositivos móviles. Os suscribís y descargáis o escucháis online el programa cuando vosotros queráis. Esto es Radio a la Carta y podéis escucharlo en cualquier momento. El email, por si queréis poneros en contacto con nosotros, es rinconinfantil@uaec.org. Y si nos queréis comentar cualquier cosa, algún tema que os gustaría que tocásemos en el programa, preguntas para los expertos para que os las resuelvan, o si tenéis alguna experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis compartirla con los demás oyentes, también lo podéis hacer a través de esa dirección de correo electrónico. Y antes de empezar, yo os quiero dar un consejo que seguro que os va a interesar. Os quiero hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene una duración de un año y tiene 6 módulos, son los siguientes: bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en uaec.org, en la pestaña Formación, y si queréis podéis llamar también al 91-501-8754. Si llamáis desde España, fuera de ella, tenéis que marcar el prefijo internacional, o también lo podéis hacer a través del email. Tenéis que escribir a consultas@uaec.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os voy a dejar con un consejo. Os mando un fuerte abrazo a este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos aquí de vuelta hablando con José Ramón Gamo, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa, dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Ermex Ibérica convocan el premio AMEI Ermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEIWAECE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en waece.org. Primera entrevista que dedicamos, entrevista al experto, tenemos a otro de esos ponentes que estuvo en el último congreso que organizó la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y es que hoy vamos a hablar de neurodidáctica, y para ello tenemos a José Ramón Gamo, que es especialista en neuropsicología infantil y neurodidáctica. José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es la neurodidáctica? Bueno, la neurodidáctica, lo primero es decir que no es un método, porque es la gran confusión al principio, ¿no? Pensar que esto es un método. Neurodidáctica es recoger toda la información que está surgiendo de la investigación en neurociencias respecto a cómo son los procesos naturales de aprendizaje en un cerebro y llevar este conocimiento a la selección de los métodos que tenemos que utilizar con los chavales en el proceso de enseñanza y al diseño de cómo llevamos a cabo estos procesos. Y esto es neurodidáctica. Bueno, ¿en qué trabajáis? En este caso, tú, que trabajas con la neurodidáctica, ¿lo hacéis con niños con trastornos? Bueno, surge de los chavales que tienen dificultades del neurodesarrollo, como niños disléxicos y niños hiperactivos fundamentalmente. Y nosotros nos empezamos a plantear esta cuestión, puesto que al trabajar con estos niños y modificar los métodos en función a lo que sabíamos que teníamos que adaptar respecto a sus peculiaridades neurológicas, veíamos que no se generaba dificultad de aprendizaje. Con lo cual, entramos en crisis el grupo de trabajo, en el sentido que nos dimos cuenta que los niños que se supone que tenían dificultades de aprendizaje por estos trastornos, en realidad lo que tenían era dificultad a la adaptación al método que se estaba aplicando en las escuelas en el proceso de enseñanza. Entonces analizamos qué se hacía en el método, lo que llamamos el método enciclopedista o la escuela enciclopedista, de las clases magistrales, las tareas de repetición mecánica y rutinaria, la lectura por libro de texto, los exámenes escritos. Y la gran sorpresa fue que desde el punto de vista científico estos métodos no tienen justificación. De hecho, lo que dice la ciencia es que son inadecuados para llevar a cabo el proceso de enseñanza. ¿Con qué tipo de trastornos os encontráis? Pues mira, nos encontramos con, si nos vamos al ámbito de los chavales con dificultades específicas, por ejemplo, los niños con déficit de atención, claro, cuando estamos hablando estos niños, cuando hay actividades que hacen una activación muy pobre en el cerebro, como por ejemplo es la escucha de un profesor dando una clase magistral. Esto provoca niveles de activación cerebral muy, muy pobres. El MIT lo ha estudiado y hay una correlación entre la activación cerebral que se produce en una clase magistral y la que se produce cuando estamos haciendo zapping en la tele. Entonces, claro, este tipo de actividades que son, o las actividades de repetición mecánica, o actividades como puede ser la propia lectura, incluso gustándote lo que estás leyendo y manteniéndote la atención captada. Estas son actividades que llamamos de activación baja o media. Aquí es cuando estos niños tienen dificultad. Sin embargo, si provocamos actividades donde se producen activaciones altas, es decir, potentes, del cerebro, estos niños se igualan al rendimiento funcional de un niño que no tiene déficit de atención. Claro, esto lo que implicaba era, tenemos que utilizar metodologías en el proceso de enseñanza donde tengamos los cerebros muy activos, ¿no? Y para esto es fundamental aprender haciendo. Claro, aquí decíamos, bueno, lo importante entonces son métodos como el cooperativo, aprendizaje por proyectos, generar gamificación en los procesos de enseñanza. Y cuando poníamos esto en práctica con grupos de niños normativos donde había chavales con dificultades de aprendizaje, la sorpresa era que los niños de dificultad de aprendizaje mantenían el ritmo de aprendizaje que el resto de los compañeros y no tenían dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, parecía consolidarse la teoría de que el problema estaba en la adaptación al método, no en una dificultad específica de su cerebro para aprender. Bueno, José Ramón, en todo esto que nos hablas, cuando hablamos también de estimulación, si citamos el afecto familiar, ¿cómo de importante es? Bueno, es determinante. Es decir, una cosa que sabemos es que no hay aprendizaje sin emoción, y esto no es un cliché o un eslogan que parece que suena mucho ahora, pues gracias a Francisco Mora y otra gente, sino que es una evidencia científica, ¿no? Es decir, los grandes dispositivos del aprendizaje en el cerebro son la motivación, los sistemas atencionales, entre ellos los de concentración, y las memorias, fundamentalmente lo que llamamos memorias operativas o de trabajo. Bueno, pues estos sistemas se activan gracias al sistema límbico, al sistema emocional. Y entonces sabemos que es muy importante mantener activo este sistema, igual que sabemos la repercusión que tienen los procesos de ansiedad o de estrés o depresivos en los niños, provocando afectaciones específicas a nivel funcional en su cerebro para poder realizar aprendizajes. Con lo cual, la estabilidad emocional de los chavales, el trabajo que se hace con ellos a nivel afectivo, nosotros decimos mucho que hay que tener una buena educación sentimental. Y decimos sentimental porque, claro, las emociones son una descarga neuroquímica que provoca una sensación visceral, física. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, pues desde el punto de vista de neurociencia, que es una cuestión simplemente semántica, es decir, que podríamos filosofar sobre el asunto. Esto sería poco controlable porque es muy neuroquímico, es algo que no tenemos control sobre ello, pero sobre los sentimientos sí tenemos control. Y lo que hay que hacer es una buena educación sentimental. A los niños hay que enseñarles a identificar sus emociones, hay que enseñarles a describirlas, a ponerles nombre, y hay que enseñarles a convivir con ellos y a regularlas. Y aquí hay un papel fundamental en la familia. Y esto es determinante en un cerebro sano para los procesos de aprendizaje. José Ramón, a una pregunta un tanto más personal, pero sí, basándolo en estudios científicos. ¿No se está pretendiendo en los últimos años una exigencia exacerbada en los niños? Es decir, por ejemplo, que aprendan a leer lo antes posible cuando se les podría dejar que fueran más despacio, por ejemplo. No sé si se le está exigiendo y a lo mejor intentando que aprendan a leer o cualquier otra destrezas cuando a lo mejor no están totalmente preparados. Bueno, en esto estamos totalmente de acuerdo, pero no por una opinión personal. Es decir, aquí hay evidencias al respecto. Sabemos que a partir de los 5 años, y esto es cierto, el cerebro va adquiriendo funciones que permiten lo que llamamos las operaciones de decodificación-codificación. Es decir, eso es lo que nos permite aprender a leer. Ahora bien, el nivel de maduración de estos sistemas, recordemos que el cerebro y la corteza cerebral lo que hace es, utilizando diferentes programitas, software, se conectan en red y forman un sistema. Bueno, el sistema para la lectura es un sistema complejo porque conlleva muchos programitas. Y aunque por etapa de desarrollo es cierto que en el estándar de los niños empieza a debutar esta operación de la codificación de codificación, sin embargo, el desarrollo no es en todos los niños igual. Entonces, nosotros recomendamos que el trabajo que se hace en lectoescritura, hay que hacer un trabajo previo del entrenamiento de estas funciones, pues a nivel de discriminación auditiva o lo que llamamos la conciencia fonológica, todo el sistema del cerebro para el procesamiento de los sonidos lingüísticos, o destrezas de tipo visoespacial que van a ser fundamentales para atacar la imagen ortográfica cuando estamos leyendo. Todo esto es lo que habría que hacer, un trabajo de estimulación de estas funciones. Porque fíjate, es muy curioso. Sabemos que el sistema lector es un sistema que cuando todo esto está maduro y preparado para conectarse, se tarda 6 meses en conectar el sistema lector y que un niño lea, si no tiene una dificultad específica como la dislexia, que lea bien. Claro, nosotros estamos tercero infantil trabajando la lectura, luego pasamos a primero de primaria y en muchos casos se cambia el método que se estaba utilizando en infantil y estamos 2-3 años en el proceso de entrenamiento y consolidación lector. Se hace muy anticipado, sin atender a que muchos niños no están maduros todavía para el proceso, y eso es muy crítico porque vamos a provocar un mal aprendizaje, una mala consolidación de estos sistemas, cuando sabemos que si esto se trabaja bien los prerequisitos, cuando los niños llegan a los 6 años y medio, prácticamente todos los niños, excepto aquellos que tienen dificultad específica, disléxica, van a estar preparados para hacer esto. Y en 6 meses incorporamos la lectoescritura. Y estamos constantemente presionando a los chavales, anticipándonos a las etapas de su desarrollo y a que estos sistemas estén maduros. Esto, desde el punto de vista del conocimiento neurocientífico, entendemos que es una aberración esto que estamos haciendo muchas veces de no respetar estas etapas de desarrollo funcional de los cerebros. Y ya para terminar, una pregunta complicada de contestar en segundos, en minutos. ¿Qué haría José Ramón Gamo para mejorar la educación de hoy en día? Bueno, creemos que lo primero que hay que hacer es reforzar el sistema de formación de profesorado. Porque si una cosa tenemos clara es que, aunque los métodos desde el punto de vista teórico y práctico sean más o menos eficaces, lo que hace exitoso un método es la persona que lo aplica. Con lo cual nosotros que estamos defendiendo que tenemos que tener un nuevo sistema de formación del profesorado en las escuelas de magisterio, que debiéramos tener un sistema parecido al MIR que se utiliza en medicina, una vez que estos maestros acaban su formación, pasar por las aulas durante 2-3 años con maestros muy expertos, cogiendo de ellos las destrezas y competencias necesarias para luego trabajar con los niños. Y creemos que esto es base. Y luego creo que hay que hacer, la educación no puede dar la espalda al conocimiento científico y no puede dar la espalda al desarrollo tecnológico. Esto sería un error, y más en el siglo XXI. Con lo cual, una cosa muy importante es que dentro de estos nuevos planes de estudio que tienen que tener los maestros, tiene que haber un conocimiento respecto a cómo son los procesos de aprendizaje y tiene que haber un conocimiento, unas competencias desarrolladas a nivel de tecnología, porque hay que transferir este conocimiento a los niños, es el futuro. Y esto es un poco las dos claves que necesitaríamos, ¿no? Cambiar esta cultura que tenemos de la escuela del siglo XIX. Bueno, pues José Ramón Gamo, especialista en neuropsicología infantil y neurodidáctica, para cualquier tipo de información, pues pueden acudir a cualquiera de todas las clínicas, los centros CADE, así que lo buscan en Google, van a encontrarlo fácilmente. José Ramón Gamo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en el apartado de consejos para padres, hoy os queríamos hablar de algo llamado Ecolalia. Ahora os vamos a explicar en qué consiste. Para ello tenemos a Celia Rodríguez, ella es psicóloga y pedagoga. Además lleva la web Educa y Aprende, donde vais a encontrar muchísima más información. Celia Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, encantada de saludaros, encantada de estar aquí con vosotros. Citaba yo la Ecolalia. Te preguntamos, ¿qué es exactamente la Ecolalia? La ecolalia es un fenómeno que consiste en la repetición de los últimos sonidos que son escuchados. Entonces, estos sonidos pueden ser desde la última sílaba, la última palabra, incluso la última frase. Entonces, la ecolalia es un fenómeno muy común en niños pequeños. Seguramente todos si pensamos, cuando tenemos un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, pues justo en esa etapa, pues seguramente pues recordemos al niño pequeño repitiendo pues las sílabas, pues típico papá, ajo, e incluso más adelante repetirá pues palabras completas o frases que llaman su atención. Pues también estribillos de canciones, partes de cuentos, ¿vale? Aunque todavía no entienda bien el significado de eso que está repitiendo. Entonces, esta repetición es algo natural, ¿vale? Que forma parte del desarrollo, de la adquisición del lenguaje. Es un proceso complejo y lo que hace, bueno, es que permite que el niño procese mucha información, aunque todavía no comprenda bien el significado de lo que está diciendo. Entonces, realmente la adquisición de los fonemas de la lengua requiere que se haga este procesamiento. Entonces, es un proceso que, como estoy explicando, acompaña el desarrollo del lenguaje, pero que poco a poco, a medida que el niño va creciendo y va adquiriendo el lenguaje, irá desapareciendo. En torno, pues, lo que sea, más o menos a la edad en la que el niño ya comience a hablar, pues la ecolalia que se produce de manera natural desaparecerá. También existe en algunos casos en los que la ecolalia se mantiene, pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Bueno, por lo tanto, nos decías que era parte del proceso natural del desarrollo, pero ¿está ligada la ecolalia a algún tipo de afección? Vamos a ver, la ecolalia forma parte del proceso natural del desarrollo del lenguaje, pero también puede ser un síntoma de otras afecciones. Cuando la ecolalia, este proceso, se mantiene y se extiende a otras etapas posteriores del desarrollo, pues cuando ya el niño debería hablar bien y comunicarse sin ningún problema, es síntoma de alguna alteración en el desarrollo y puede estar ligada pues, a algunas afecciones, como el síndrome de Tourette, como trastornos del espectro autista y otras alteraciones del lenguaje o alteraciones emocionales. ¿Y qué tipos de ecolalia se pueden distinguir? Vale, pues bueno, podemos distinguir dos tipos principales de ecolalia, lo que es la ecolalia inmediata y lo que es la ecolalia retardada. La ecolalia inmediata es la más común y es la que consiste en la repetición inmediata, pues pasados unos segundos, de lo que se está escuchando. Normalmente esta ecolalia inmediata ocurre cuando el niño escucha sonidos nuevos y cuando los repite pues nos indica que está prestando atención a estos sonidos y los está asimilando. Luego el otro tipo de ecolalia, que es la ecolalia retardada, es una repetición demorada, pues transcurrido un tiempo que puede variar pues desde unos minutos, incluso a días después el niño continúa repitiendo pues una frase o una palabra. No es un tipo de ecolalia habitual y esta sí que nos indica alguna alteración en el desarrollo. Por lo tanto, nos comentabas que es parte del desarrollo, es normal que todos los niños pues de alguna forma veamos que sufren este proceso, pero los padres, ¿en qué momento deben alarmarse con la ecolalia? Bueno, la ecolalia es parte normal del desarrollo, ¿vale? No es un trastorno por sí independiente. Y cuando debemos alarmarnos, vamos a ver, cuando forma parte del proceso de la adquisición del lenguaje, es algo normal y natural que no debe alarmarnos. Entonces, esto es pues hasta que el niño tenga unos 30 meses, más o menos, que ya debería haber adquirido el lenguaje, pues más o menos en esta edad la ecolalia remite. También tenemos que tener en cuenta que cada niño sigue su propio ritmo evolutivo, entonces es una, no estoy diciendo una edad orientativa, pero que con más o menos tampoco debería alarmarnos. El problema es cuando, pues, o cuando debemos alarmarnos, pues cuando la ecolalia se demora, cuando deja de ser inmediata, a lo mejor. Si el niño en este proceso de adquisición del lenguaje repite, como hemos dicho antes, pues justo unos segundos después, no es ningún problema, es que está aprendiendo ese sonido nuevo. En cambio, si sigue repitiendo la palabra o la frase horas después o incluso días después, eso ya puede ser un signo de alarma. También pues cuando se extiende más del periodo habitual de adquisición del lenguaje, en torno a los 30 meses. También cuando se acompañe de problemas en la comunicación, es decir, que el niño pues ya con una edad, unos 3-4 años, tenga problemas o dificultades para comunicarse, para comprender y para expresarse. Y también cuando se acompañe pues pues una repetición continuada, pues repite la misma frase continuamente, cuando ocurren situaciones de estrés, cuando es una especie de tic nervioso, cuando continúa días después, pues más o menos cuando sea algo que veamos que se sale de lo normal, sobre todo, es cuando debemos alarmarnos y consultar con un especialista ante cualquier duda. Bueno, Celia, ya para terminar, ¿qué consejos podrías dar para, de alguna forma, favorecer la comunicación con un pequeño o pequeña que presente ese trastorno? Bueno, en primer lugar, tener mucha paciencia, porque sí que es cierto que a veces puede ser frustrante, sobre todo cuando se trata pues de un trastorno. O sea, cuando es la ecolalia natural, pues esta nos va a resultar gracioso y con el tiempo se va a ir remitiendo. Pero cuando pues forma parte del trastorno autista, forma parte de un tic nervioso y es una ecolalia, pues que nos va a repetir la frase, pues a veces para comunicarnos con ellos puede ser frustrante. Entonces lo más importante es mantener la paciencia, tener en cuenta que no lo hacen intencionadamente y repetir a lo mejor lo que les decimos cambiando alguna forma. Por ejemplo, si le decimos a un niño si quiere una manzana o una naranja y él nos repite naranja, no sabemos si nos está diciendo que quiere naranja o está repitiendo la última palabra. Si cambiamos el orden, le decimos ahora, ¿qué quieres? ¿Naranja o manzana? Si ahora nos repite manzana, entonces sabremos que realmente lo que tiene es ecolalia. Entonces podemos usar otros estímulos como visuales, enseñarle la naranja y la manzana y ayudarle a comunicarse. Luego también es importante ser muy concisos, no utilizar demasiado vocabulario y utilizar expresiones claras. A veces pues si el niño tiene ecolalia le podemos estar liando más. No ser sarcásticos, no usar lenguajes con doble sentido, ¿vale? Porque esto les puede provocar confusión y dar lugar a mayor ecolalia. Cuando queremos usar también el sentido del humor o lo estén usando otras personas, es muy importante explicarle al niño pues cuál es la broma, qué sentido del humor se está usando, porque debemos recordar que estos niños normalmente tienen dificultades para comprender el lenguaje. También hacer preguntas sencillas, pues decía más que ¿qué quieres, naranja o manzana? Pues preguntas que puedan responder con un sí o con un no. Dejarles tiempo para que respondan y para que hablen y sobre todo pues consultar con un especialista. Cuando veamos que es un problema de desarrollo, lo más importante es consultar con un especialista que o bien pues nos pueda confirmar que es un problema, una dificultad de desarrollo o nos pueda decir pues que es algo natural. Pues si quieren más información van a encontrar sobre la ecolalia y sobre otros muchos temas una web que les recomendamos, educayaprende.com. La persona responsable de esta web es Celia Rodríguez, con quien hemos estado hablando. Ella es psicóloga y pedagoga. Le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en este nuevo programa tenemos también con nosotros a Marisol Justo, experta que siempre da contestación a las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org o también a través del formulario que tenemos en la página web. Damos la bienvenida para entrar de lleno en las contestaciones en este primer programa del año 2007. Ya le felicitamos a Marisol el pasado año, justo a las puertas ya de finalizar el 2016. Así que bienvenida Marisol al Rincón de la Educación Infantil y feliz año. Pues muchísimas gracias y feliz año también para ti y para todos nuestros oyentes. Bueno, esperemos tener muchas preguntas para todo este año 2017, así que vamos con la primera pregunta. Yo no sé si recuerdas, Marisol, en el pasado programa terminamos hablando de emociones y desde cuándo debíamos, el niño empezaba de alguna forma a sentir esas emociones y cuándo teníamos que trabajar con él.

Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Nosotros también, como los oyentes, hemos disfrutado con tu presencia, así que te esperamos aquí nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, el placer ha sido mío y me despido deseando un maravilloso año a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, nuestras amigas de España, de México, de Argentina, de todos los países que nos escuchan, que para nosotros es un orgullo y una satisfacción contar con ellos. Así es, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles tiene amigos por todo el planeta y así se lo deseamos a todos. Marisol, hasta el próximo día, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy grande para todos. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en el Rincón de la Educación Infantil tenemos una novedad, una sección nueva, una sección en la que vamos a ir hablando de aplicaciones de móviles. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hoy una persona no es nadie sin su smartphone, así que hay que conocer las aplicaciones que nos pueden ayudar en el día a día, ayudar, con las que podemos aprender. En fin, hay algunas que son realmente curiosas. Y ello nos va a acercar una persona que es periodista, es editora, se llama Blanca Establés y está aquí con nosotros para acercarnos, como digo, son las aplicaciones relacionadas con el mundo de la educación infantil. Blanca, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros porque vamos a intentar ayudar a los padres, a los educadores y a toda la gente que está vinculada a la educación pues a descubrir aplicaciones que pueden ser interesantes tanto para los más pequeños como para profesores y padres. Así que iremos acercando esas aplicaciones. Y para empezar hoy nos vas a hablar de una llamada Smile and Learn, que es una biblioteca inteligente de cuentos y juegos interactivos para pequeños, ¿no? Eso es. Bueno, Smile and Learn, pues sonríe y aprende. Justo de lo que hablabas, ¿no? De que todos estos días, pues claro, los niños cada vez, bueno, son completamente ya virtuales, las aplicaciones, pasan muchísimas horas pegados pues a tablet, a móviles y demás, pero está ahí la preocupación de cómo pueden aprovechar este tiempo, ¿no? Entonces aquí con Smile and Learn tenemos una aplicación estupenda, porque además es una aplicación con unas aplicaciones dentro. Contiene 30 aplicaciones, de las cuales 10 son totalmente gratuitas. Las demás son de pago, es una módica y pequeñita cantidad al mes. Y es una plataforma que está pensada para niños de 2 a 10 años para que aprendan mientras pasan el tiempo con la tablet o con el móvil. Por lo tanto, ¿es una aplicación para cualquier sistema, solo para Apple? Es para cualquier sistema y además está muy bien porque está destinada sobre todo para los pequeños, pero también lleva consigo un mensaje muy importante para los padres porque además está creada por pedagogos. Y como punto fuerte además, aparte de la calidez, que está todos los métodos valorados y bien conseguidos, es completamente segura, evita que haya publicidad, evita que los niños se puedan conectar a las redes sociales mientras las están usando, que yo creo que también es algo de bastante, pues que para que los padres es de confianza, que saben que si los niños están utilizando la aplicación, lo van a pasar bien y sobre todo van a aprender. ¿Tenemos alguna opción con la que se pueda probar antes de pasar a utilizar ya de forma, digamos, más profesional la aplicación? Sí, es muy sencilla. Simplemente hay que descargarla. Al descargarla, esas 10 aplicaciones gratuitas son tuyas para siempre. Las puedes, por ejemplo, si al final no te gusta la aplicación, la desinstalas sin ningún tipo de problema, no hay que registrarse y luego ya si quieres acceder a los juegos superiores, a los que son de pago, son unos 2 euros al mes y vamos, que está hecha para disfrutar y para eliminarlas y si por un caso al final los niños te están quitando todo el rato la tablet. Por cierto, no sé si lo has dicho, si no te lo pregunto, ¿para niños de qué edades son las aplicaciones? De 2 a 10 años. Está muy bien porque cubre una gama muy amplia, con juegos completamente distintos dependiendo de las edades de los niños. Y además, también muy importante, yo creo, con esta aplicación se puede jugar a través de cuentos, de programas, pero que sobre todo son cuentos y programas que potencian la creatividad y todas las distintas inteligencias, la inteligencia más emocional, la inteligencia más creativa y, importantísimo ahora, contenidos multilingües, tanto español como inglés y como francés. Bueno, recuérdanos ya para terminar esa aplicación, lo que tienen que meter todos en los buscadores, en las plataformas donde vamos a encontrar las aplicaciones. Muy sencillo, Smile and Learn, también tienen página web en la que tienes más información, porque además, como también otro punto de valor, es que tiene una oferta especial para los colegios, para que también sean los colegios los que puedan instalar las aplicaciones en el aula y dar un contenido más a los alumnos para que jueguen y aprendan, pero también desde el punto de vista del profesor, que también es súper interesante. Pues ahí está, esa aplicación que hoy nos ha acercado Blanca Establés. Te esperamos el próximo día con más apps. Un fuerte abrazo, Blanca. Hasta la próxima, David. Un abrazo a todos. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Es el momento de marcharnos. Hasta aquí la edición número 42 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy en el programa hemos hablado de neurodidáctica con José Ramón Gamo también, sobre el estado de la educación infantil en la actualidad y los cambios que él haría para mejorarla. Hemos hablado también con Celia Rodríguez Ruiz, ella es pedagoga y psicóloga, y nos ha hablado de la Ecolalia, interesante sin duda. Ella es la responsable de la web Educa y Aprende, con muchos contenidos interesantes, lo recomendamos. También Marisol Justo ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaf.org. Y hoy hemos tenido una novedad, y es que Blanca Establés nos ha acercado una de esas apps para dispositivos móviles, todo en relación con la educación infantil, como nos hará cada semana. Ya sabéis que cada viernes subimos un programa nuevo, tenéis que estar atentos, tenéis que entrar en nuestra web en uaf.org y en el apartado programa de radio encontraréis toda la información para descargar o escuchar online el programa a través de iVoox o también a través de iTunes. Si nos queréis escribir, rincóninfantil@uaf.org, para cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, si queréis que la resuelvan nuestros expertos Marisol Justo o Rafael Sanz, si tenéis alguna sugerencia, queréis que tratemos algún tema en concreto, o si en vuestro centro lleváis a cabo una experiencia y queréis que nos hagamos eco de ella, aquí nos pondremos en contacto con vosotros para que nos la contéis, y en otros lugares también que les pueda interesar la puedan poner en práctica. Y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, en radiosapiens.es, no solo el Rincón, sino del Rincón de la Educación Infantil, sino también otros muchos programas que vais a encontrar en su parrilla, radiosapiens.es. Y antes de concluir, a mí me gustaría haceros una recomendación. ¿Habéis oído hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles? Dura un año y consta de 6 módulos, son los siguientes: bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar esta oportunidad, así que apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Toda la información en uaf.org, en la pestaña Formación, también a través del teléfono 915018754 o enviando un email consultas@uaf.org. Podéis hacerlo si estáis fuera de España también. consultas@uaf.org es el correo electrónico. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo hasta entonces. Adiós.